¡Ey! ¿Qué pasa, gente? ¡Apa! Y saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll en este sábado 16 de diciembre. Estamos en directo y aquí vamos a estar un buen rato con grupo invitado. Y vaya grupo, hoy tenemos por aquí a la peña de Toracinas, que bueno, se han pegado este fin de semana, se están pegando fin de semana por aquí haciendo un par de conciertos. Ayer mismo pudimos ver a la banda en directo en Bilbao en la sala Rocket, y hoy mismo, esta misma tarde-noche podríamos decir, sobre las 9 y media, 10 por ahí, ¿no?, estarán en Arrasate, en... bueno, luego me lo contáis, que se me ha ido ahora un poquillo el dato. Bueno, pues venga, vamos a empezar saludando aquí a los invitados y nada, pues chicos, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas, gracias. Encantadísimo de teneros aquí. Era una buena ocasión. Gracias, Javier. Y bueno, estáis. Nos falta el bajista, nos falta Pablo, ¿no? Cigarro sí, puro, sí. El cigarro puro. ¿Preferís que os llame por vuestros nombres de guerra o no? El que tenemos, el único. Poliboy, la de cura. Eso es. Chuta y cigarro puro. El Chuta, que es el nuevo, el que debutó ayer en directo, así señor. Sangre joven. Jo, pues lo primero eso, daros las gracias por acercaros, porque igual podríais estar mejor dando una vueltita buena por Bilbao, que ya sé que la habéis dado, y disfrutando un poco de la ciudad, pero un detalle que hayáis venido, ¿no? Y que a mí me hace especial ilusión después de que os sigo desde hace tantos años, ¿no? Casi desde cuando arrancasteis. Y eso, ¿dónde es el concierto de Arrasate esta tarde? Por si alguien nos está escuchando ahora en directo y le apetece. En Irati Taberna. Irati Taberna, sí. Eso es. Ahí sobre las 10, ¿no? Sobre las 10 con Coca de Anchoa. Eso es. Además, en un pueblo con gran tradición punk, ¿no? Ahí eso sin, dicen. Sí, dicen, no hemos tocado nunca. Sin ir más lejos, los míticos RIP. Allí de Mondragón, de Arrasate. Así que creo que vais a estar también en un ambiente muy, muy chulo. Así que nada, lo dicho, bienvenidos. Y no sé por dónde empezar. Podríamos empezar por el principio. Igual diciendo, preguntándole a Aitor, ¿no? A Chuta. Vale, Chuta. Porque tú eres de aquí. No, yo soy catalán, pero por parte de padre soy vasco. Bueno, de Navarra. Yo me da la sensación de que algo había ahí, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha sido el tema de entrar con Toracinas a tocar la batería? Tú eres más de bueno, más tuvo joven. Que pasar la prueba de fuego interna, sí. Del grupo, si no, no. Así. Ella sabe de qué va la movida. ¿Cómo ha sido eso? Porque bueno, la verdad es que el tema batería sí que ha sido igual un poco el tema que más guerra os ha dado a la banda históricamente, ¿no? Bueno, a la banda, yo creo que a las bandas en general. Sí. Las baterías se acostumbran a estar un poco tocados, grillados, llámale X. Bueno, Chuta no, ¿eh? Chuta. Sí, es joven todavía. Se suele decir eso, ¿no? Que los baterías están un poco colgados, ¿no? Bueno. Las baterías dicen lo mismo del resto de la banda. Sí, sí, sí. Bueno. Muy cuerdo no estoy. El caso es que, bueno, pues, que has entrado aquí en el grupo, ¿cuánto tiempo llevas con ellos? ¿Del contrato que era? ¿De 3 meses? Sí, algo así. No, no sé, mayo, junio... Estamos desde verano, principio sí, de verano más o menos. Eso. Claro, vosotros en los últimos... Bueno, no sé cómo fue un poco la historia. La banda nunca se llegó a disolver, ni mucho menos, ¿no? Toracinas. No, siempre ha existido como tal. Lo que pasa es que hemos estado tiempo inactivos. Más o menos activos, no por nada, correcto. Porque, haciendo un poquito de memoria y de historia... empezabais a finales de los 90. Exacto, ¿no? Por ahí por el 96 ya empezamos a tocar. Y 97 cuando empezamos ya, dijéramos, a tocar un poco más que, como Toracinas, sí. Como Toracinas. Ayer hablando pues con la afición. Que mira que tenéis afición, ¿eh? Aquí, hay una buena aquí parroquia, en Bilbao. Estamos muy contentos. Hostia, ayer yo me quedé sorprendido porque, hombre, siempre que habéis venido ha habido buen ambiente, pero ayer siempre. No sé, como que había, como que la gente estaba como más. Habían ganas, sí. Habían ganas. ¿Eh? Fue muy vibrante el concierto, ¿no? Y la peña estaba bastante entregada. Y me sorprendió también, igual, ver pues a gente más joven, ¿no? Es una cosa que nos hemos dado cuenta también, también hace 6 años cuando venimos a tocar, que había un público un poco renovado. Cambio generacional, correcto. Exactamente, sí. De hecho alguno de ellos también nos comentaba que ellos nos conocen por sus hermanos, que les habían pasado ya la primera maqueta, el disco y demás, o sea que sí, claro, sí, han pasado años, entonces es lógico también. Así es, sí. Pero no parezca, porque nos seguimos manteniendo jóvenes, fuertes y tal, pero sí, han pasado unos años. Yo os veo de maravilla. Vamos bien, bueno. Pero Bueno, yo creo que tienes que ir al oculista, ¿eh? Pero bueno. A Poliboy veo que tiene un pelazo que lo conserva, vamos. Está que igual, ya quisiera yo tener. Está igual, está el chuta. Bueno, yo el secreto de Marky Ramone, ya lo sabes. Sí. Y eso, y ayer comentando con Peña y tal, digo, joder, pues yo me acuerdo cuando vinieron los Toracinas a tocar al Villa de Bilbao, que no les conocía ni Dios. 99. En el 99 fue, ¿no? Sabía que eras. ¿Hay un poco sobre a finales o había casi a principios de...? Eso fue en enero del 99, porque, bueno, era con la primera maqueta que grabamos en verano del 98, o sea, fue entonces. Y me acuerdo que en la radio que estaba yo por aquel entonces nos mandaban un CD con una canción de cada una de las bandas que iba a tocar en el Villa de Bilbao, en esa edición. Y claro, yo cuando escuché a Toracinas, digo, hostia, esto no me lo pierdo. Y efectivamente, allí estuve viendo el concierto, que además tocasteis con los Triturbo, que me encantan. Triturbo, vaya. Sí. Correcto. Y eso, joder, que es un bonito recuerdo, ese primer contacto, ¿no?, con el grupo, que vosotros, para vosotros también sería la hostia, porque para no llevabais mucho tiempo y ya poder venir a hacer un concierto a Bilbao, además a una sala como Bilbo Rock. Bueno, yo creo que hay también un poco la relación que tenemos especial con Bilbao, porque también el primer concierto que hicimos fuera de Cataluña, y bueno, concretamente de Reus, fue aquí en Bilbao. Y siempre hemos tenido una... ¿Que fue ese? Sí, pues sí, ese. Sí. Siempre claro. Por eso hemos tenido una relación especial y nos ha gustado tanto venir aquí. Y luego ya, pues... ya el primer disco es del 2001, ¿no? 2002, diría. 2002. Y luego está grabado en 2001, pero sí, editado en 2002. Editado en 2002. Ajá. Que al final también se ha convertido en un disco... que la gente lo tiene ahí como mítico, vamos, o sea... Mítico, y la reedición es muy esperada también, ¿no? Sí, de eso si quieres hablamos luego. Sí. Que también es de récord. Podemos hablar, pero parece que no vamos a llegar a ninguna conclusión. No sabéis, vosotros no sabéis mucho de qué va la movida. Lo que sabemos abiertamente te lo vamos a contar. Porque, pues eso, ¿no? Que joder, ese disco que se editó en CD originalmente, por el sello H Records y tal... Y no sé, ahí fue ya un poco cuando igual creció la banda, y porque en vuestro, digamos, en vuestro entorno, ¿cómo eran los primeros tiempos de Toracinas? No, como bien dices, yo creo que sí, fue el disco marcó un antes y un después. Ahí nos consagramos más como banda, con el estilo que ya marcamos y seguimos teniendo. Y sí, es así, ¿no? Sí, la verdad que ya veníamos tocando bastante antes de grabar el disco. Incluso con el disco grabado, antes de editarlo, ya andamos haciendo bastantes conciertos y demás. Ya habíamos tocado por fuera, pero con la grabación del disco, que hicimos una gira, bastantes conciertos y demás, y ya mucho por el Levante, por aquí, y nos consagramos como grupo. También recibió muy buenas críticas, la verdad sea dicha. Además, yo creo que igual era una buena época para grupos de vuestro era un buen rollo, momento, ¿no? En general, buen momento, correcto. Sí, buen sí, momento, sí. En parte debido también al Foro y Punk Rock, que había una parroquia muy... Sí, fue había un momento una unión que... de grupos, había, sí. había un circuito muy muy guapo, la verdad. Igual también tener en común cosas con bandas igual también, en este caso de Euskadi, como podían ser igual Señor No, Nuevo Catecismo Católico, Discípulos de Dionisos... Correcto. Que vosotros, yo creo que cuando habéis tocado con ellos, porque creo que habéis compartido sí. Y más de una ocasión. Somos amiguetes, sí. Tanto. Supongo que eso también hizo que la banda estuviera ahí, ¿no? También, ¿no? Esa especie de escena que había de ese tipo de grupos. Sí. Éramos un grupo más de la escena esta, que compartíamos con ellos y bueno. Y más en la zona nuestra, por ejemplo, no había ningún grupo así de punk rock como nosotros. Aquí sí que. Yo creo que sí que hizo. Sí, pero con ellos nos sentimos uno más, ¿no? Un grupo más como ellos y tal. Ellos nos trajeron aquí a tocar, empezamos nosotros también a ellos a Cataluña y tal, y se formó, pues sí, y claro, una relación que... Y un público pues muy afín, ¿no? El que podía estar pendiente de bandas así, como, y vosotros estabais también ahí, creo yo. En tu caso, Aitor, ¿cómo conociste a Toracinas? ¿Tú cuándo escuchaste por primera vez a Toracinas? Por el MySpace. Cuando era un crío, pues... Joder, famoso MySpace. Buscando música por internet y descubrí que la banda era de Reus. Y hostias, qué pasada. Y los fui a ver con 14 años la primera vez, me llevó mi aita. Y una puta gozada. Disfruté, pues ya me enganché. Y mira, casualidad de la vida que estoy tocando en uno de los grupos que me gusta desde que soy un crío. Y has llegado, bueno, sí, ¿no? Que me decías que has ido a ver, fuiste a verles con tu Aita, vale, algún concierto. Cuando tenía 14 años, dije, hostia, podemos ir a esto. Digo, claro, me controlaba bastante, ya sabía los conciertos, me molaba el punk también, y dice, a ver, ¿qué le va a pasar al crío aquí? Y él me dejaba, pero bueno, desde lejos controlaba. Esos degenerados ahí. Sí. Y bien, mira, me lo pasé de puta madre y es algo que te marca al final. Sí. Joder, ¿quién te iba a decir, no, que ibas a acabar tocando con ellos? Los sueños se hacen realidad, mira. Sí. Con 31 años, joder, ahí estamos. Bueno, para nosotros como grupo también es una gozada que haya entrado una persona que ya conozca el grupo, que, claro, que le gusten los temas. Es un paso también importante. Oye, vamos a escuchar algo de que hemos empezado aquí a hablar y hablar y no... Y aunque bueno, yo creo que la gente que suele escuchar, los poquitos que suelen escuchar habitualmente este programa, tienen que conocer sí o sí a Toracinas. Ahora con esto de que esto se puede escuchar en cualquier lado, igual nos escucha alguien, vete a saber desde dónde, y no conocía a la banda, claro. Pues nada, tenía por aquí, ¿queréis que pongamos algo del primer disco, del segundo? Lo que te apetezca poner. Vale, bueno. Son todas un putos temas, o sea que... Ay, desde luego que sí, porque ayer no me quedé mucho entre la euforia y tal, pa' aquí, pa' allá. Seguramente, no sé cómo tenéis montado el repertorio en directo, porque tenéis un montón de temas para, no sé, cuando dejáis alguna canción fuera, porque lógicamente no podéis tocar todas, ¿no? Me imagino. Exacto. ¿Que hay alguna canción que por lo que sea no... No toquemos. ¿Creéis que no cuadra demasiado o que no es tan buena como el resto, ¿no? No por el tema de, bueno, sí, pero sí que hay canciones que ya de hecho de un principio en directo no se han tocado y al final se han ido quedando un poco ahí al margen de los directos. Pero no es que estemos cerrados a ello, ni mucho menos. Siempre se puede recuperar algo. O sea, solemos tocar... Hay algunas que sí las tocamos fijas siempre. Y luego hay igual 4 o 5 que podemos ir variándolas. Vale. Más o menos. Venga, ¿alguna, sí, de, vale, alguna del pero... primer disco que no tocaréis ayer, por ejemplo? Bueno, unas cuantas, ¿no? Tocamos unas cuantas ayer. Noches de Orgía, Tus Bragas o Muñecas, Más Dolor, Voy a Arder. Unas cuantas. Venga, pues venga, vamos a escuchar. Pues escuchamos, por ejemplo, Son Muñecas. Pues Son Muñecas. Porque, hombre, aquí podíamos tirar de los clasicazos y tal, ¿no? Pero vamos a escuchar esta. Claro que bien. Sí. Ahí están sonando Toracinas. Imaginación, son tus bellas reinas de la tierra. señor. Bueno, ahí estaban, ahí estaban. Este tema, este son muñecas y aquí seguimos con Toracinas en directo desde Irola Irratia, en Asesino el Rock and Roll. Bueno, ayer que estábamos hablando un poquito aquí fuera de micro de la aventurilla de que os pasó en ruta, que bueno, casi no llegáis. Bueno, llegasteis, pues sí, llegasteis. Fue... un pequeño contratiempo que hubo en la carretera que os retrasó hasta 2 horas la llegada a Bilbao, que pero bueno, que se pudo al final. No sé cómo sentisteis luego, porque claro, fue todo ya como muy acelerado, ¿no? El tema de llegar, no poder probar poquito en condiciones, pero sí. Luego cuando subisteis ya al escenario y empezó la historia, ¿cómo estuvisteis? Hombre, siempre es mejor probar un poquito antes, un poquito no probar bien. Sí, un ratín estuvisteis. Y bueno, fue un poco frenético todo, la verdad, hay que decirlo. Pero bueno, luego ahí, pues, a dar cera y ya en materia. A tirarlo para adelante. Había que sacarlo para adelante, claro. Fue agotador, fue agotador. Chuta. ¿Tú qué? ¿Tu primer concierto? Sí. Yo tenía el culo apretado. Primer concierto, ¿no? Y no puede probar, pues tú dirás. O las bromillas típicas, ¿sabes? Como tu debut se va a retrasar, ¿eh? Joder. No, pero al final es eso, al principio pues un poco los nervios, pero luego gozando y disfrutando como un crío. Y luego ya esto va a quedar como una anecdotilla, un poquito todo en general y eso que no sé, porque además, como hemos comentado antes, que hubo tan buen ambiente y... Sí, y sí, ¿Vienes de tocar de alguna banda? Supongo que sí, ¿no? Que ya sí. Sí, he tenido varios grupos de punk, de Psychobilly. Bueno, en Psychobilly estoy en otra banda. Veo que ibas una visita de los Scriven. Sí, Carlote es muy colega. Espero verle hoy. Hombre, Carlos es de allí, prácticamente del pueblo, ¿no? Claro, sí, de la Chavalta. Sí. O sea, ¿y hay algún nombre que nos pueda sonar de alguna de las bandas en las que has tocado? Bueno. Dick Dynamite and the Doppelgangers, que son de Nueva Zelanda, pero viví en Inglaterra y toqué con ellos. Moonshine Stalkers. Y luego actualmente estoy en un grupo que es original de Hungría, se llama King Cat Rhythm, pero bueno, está basado ahora aquí en la península. Entonces, pues, está bien eso de saber esos datos, que ya investigaremos. Sí, he visto que le pedimos el currículum antes de entrar. Sí. ¿No? Así que bueno, tu primer concierto y será el segundo, ¿eh? Recordemos eso. Así que, y luego ya lo que vaya viniendo. Porque no sé si ahora tenéis intención de pillar algo de carrerilla más en cuanto a hacer más bolos o como en qué momento está la banda. Sí, no, ahora tenemos ya 3 bolos más a la vista, si no me equivoco, 3 son. Tres. Y la idea es pues ir haciendo lo que nos apetezca. Tocar donde nos apetezca, evidentemente, y intentaremos también grabar algo porque tenemos material nuevo, pero hay que encontrar el tiempo también. Uh-huh. Claro, de hecho, si estás haciendo repertorio para directo, te quita tiempo también de ensayar temas nuevos. Claro. Encontraremos el momento también para hacer algo, supongo, grabar algo. Para ¿Cuál es el periodo más largo que habéis estado igual parado sin tocar? Pues este último, pues son 6 años y anteriormente hemos estado también... 3, 4, así, ¿no? Más o menos. Bueno, fíjate, pero este es el más largo. Tenía la idea como que igual había sido más tiempo sin... Es que a mí esa sensación la tengo también yo. No sé si es por el tema de que ha habido pandemia entre medio o algo, porque la última vez que fueron 6 años no me parece tanto, pero sin embargo son 6. Sí, sí. Y anteriormente, la anterior fue de 2013-14 hasta el 17. O sea, fueron menos años. Sin embargo, me parece... Sí, porque si estuviste, me acuerdo, con el concierto en el balcón de la Lola sería sobre 2009. ¡Joder! ¿Dónde voy yo? Yo me acuerdo siempre de las fechas, pero por otras cosas. O sea, no por el... Me acuerdo porque el concierto fue cuando aquello, ¿sabes? No me acuerdo por el concierto en sí, sino porque en aquella época yo estaba haciendo tal... Yo directamente no tengo ni puta idea de las fechas. Sí, yo me acuerdo por eso. Por eso me acuerdo de Bilbo Rock 99, porque me acuerdo que en el 98 grabamos la maqueta y en enero tocamos. Sí. Y luego, más reciente, estuvisteis en lo del Satélite T. Pero claro, hace 6 años y hace ya, pues en 2017. Fue en agosto, pero sin embargo que no me parece tanto. Parece que fue menos, tío, como si fueran 2 años. 2 o 3 años, sí, la sensación es esa. Pero yo creo que es por el tema también de la pandemia, ¿sabes? Que ha habido ahí entre medio unos años ahí un poco... Sí, es verdad, es verdad. Pues este es... Nos ha descolocado mucho el tema ese de... O sea, que estamos ahí al filo, ¿eh? De lo imposible. Bueno, pues el caso es que sí que he visto, ayer teníais un single a la venta y tal, con 2 canciones, que ¿esas canciones de dónde vienen? Bueno, esas canciones son de la grabación de Me Gusta Duro. Son se quedaron fuera del segundo. Que quedaron fuera, también quedó fuera una versión de... El Paranoid de Black Sabbath, sí, que y diría que ya, ¿no? Eran esas 3. No, sí. y Tiempos Dorados, que también está. Otra canción. Dejamos 4 canciones fuera de edición. No por nada, sino, o sea, no por fueran. No sé, decidimos dejarlas fuera. Bueno, está bien porque ahora, mira, ya está, se han recuperado. Siempre, ¿no? Siempre vienen bien. Bueno, aprovecho para decir que este single va de regalo con la gente que hizo el pre-order de la reedición de vinilo. Presente, Juicy. Presente. Yo también. Pues eso me han dicho. El tuyo, Aitor. Claro, yo. El tuyo que es dorado. Sí, plateado. Yo pedí el dorado. Yo pero fui, tú ya. Ya, pero yo fui a la tienda. Que te vuelve la pasta, que tú ya. No. Yo fui a la tienda con un niño pequeño a pedir el nuevo LP de todas las cenas y me cago en Dios. Y dice, aún estoy esperando. LP no, pero están buscando batería. Pero esta, yo, esta historia. Que aparte que debatir récords. Porque esto estaba anunciado hace 2 años y pico. Yo creo que hace 2 años, sí. Y al principio pues se supone que era un retraso porque había habido un problema con la fábrica. No se sabe nada. Es que nosotros, o sea, sinceramente... No sabéis. Bueno, pues no, sí. O sea, no participamos tampoco en la reedición de este... O sea, no es una cosa que surgiera al principio con nosotros... ¿Sabes? No sé cómo explicarte, no estamos ahí en ese... Hombre, pero me imagino que la decisión de reeditar el disco de Juicy de HR Records, os lo consultó a vosotros y os dijo, oye, vamos, ¿qué os parece? No, nos hizo partícipes de que tenía intención de hacerlo. Entonces, pues bueno, nosotros, pues hombre, siempre es positivo tanto claro, para él como para nosotros, mal, evidentemente. No nos pareció mal. Entonces, bueno, a raíz de eso, bueno, pues esa edición que son, el vinilo está en 3 colores, si no me equivoco, hay mucha gente que ya hizo, bueno, el pre-order, la compra y demás, y exactamente no sabemos que hubo problemas, retrasos, pero no sabemos el origen de esto. Ah, claro, de estos problemas. Lo mismo. Entonces, que le habrán preguntado 1000 veces a él, mucha gente os habrá preguntado. Y a nosotros sí, también. Pero claro, nosotros es que nos pregunta como preguntas tú ahora mismo y realmente no tenemos respuesta ni conocimiento. Esto, pero no sabemos. Lo único que sí sabemos es que, pues, un poquito pues para compensar esta larga espera, pues sí. Los compradores del vinilo, de los vinilos, tendrán también de regalo este single, que ayer teníamos unas pequeñas muestras que pudimos vender. Y bueno, pues es un aliciente más. Yo para... espero algún espero día que mío. Me encuentre con Juicy, pues, porque yo, si te digo la verdad, yo tampoco le he preguntado, porque digo, bueno, es que este hombre tiene que estar de gente preguntándole. ¿Qué pasa con el disco? Y sí, bueno. Te podemos adelantar que los vinilos ya están. Sí, esa sí, es la última noticia que he tenido. No, porque sí. Los hemos visto además, pero no la portada, eso no lo hemos visto todavía. Tiene que estar todo el asunto al caer, pero bueno, está ya. No podemos, es que no tenemos datos, no sabemos. O sea, ¿sabemos lo mismo que tú o que el resto? Pues va a ser el disco más esperado de la historia. Bueno, igual es un poco de marketing, ¿no? Yo creo que el nuevo disco que hagamos va a adelantar a este, me parece. Bueno, pues nada, ya oficialmente, o de lo que poco que se sabe, es que había habido un problema con la fabricación, pero claro, un problema con la fabricación pues puede suponer un tiempo, pero no 2 años y pico. Sí. Y entonces ahí está la cosa, ¿no? Mismo, y Juicy, que yo sé que el tío, joder, pues yo creo que es un tío de buen corazón y tal, y bastante entregado a estas historias, con su tiendita de discos ahí en Reus, que no sé si soléis visitar o no. Ahí la tiene, y bueno, pues es un negocio, y bueno, su modus vivendi, en definitiva. Sí, sí, se dedica a eso. Vale, bueno, pues nada, ya cuando lo tengamos, luego la gente se va a hartar de poner fotos con el disco de Toracina. Ya lo tengo, aquí está. Y que suene bien, claro. Hombre, esperemos, ¿no? Sí, yo creo que sí. El CD suena muy bien, ¿no? Ese disco suena bastante muy bien. Tiene un sonido bastante peculiar, sí, pero sí. A la vez es característico, o sea... ¿A qué te refieres exactamente o qué...? Bueno, es que, claro, cuando pasan tantos años también, tú lo comparas con música de otra que has escuchado y tal, tiene su sonido particular de la época. Está grabado en Rockaway, en Castellón, pero en el primer estudio, y ya tiene diferencia con el segundo, que también sí. Está grabado allí. Pero suena potente, sí, tiene un sonido bastante... Sí, nos gusta. Quedó... Suena pum. Eso es, bueno, pues luego es verdad luego que hicisteis también el single este de Popper entre medio del sí. Primero y el segundo, ¿no? Que eso es del año, este de por aquí, 2003. 2003, y ya en el 2004 el segundo disco, que al final también ha sido un disco con un montón de canciones buenísimas y que la peña ayer como... ¿no? Como encalado y como las coreaba y como, ¿no? Sí, hay algunas canciones, tanto el primero como el segundo, como del Popper, que esas sí que las tocamos siempre porque, aparte que nos gusta tocarlas, pues ya consideramos que son hits en nuestro repertorio. Entonces, y tienen preferencia. Hablando un poquillo un poco de la filosofía, bueno, la filosofía, del estilo y de vuestras letras y del rollo que lleváis un poco de escribir las canciones, que también pues es vuestra seña de identidad, ¿no? ¿Habéis tenido en algún momento algún problema con alguien que se ha rayado porque decís esto o decís lo otro? Digo, sí. Porque... No, yo creo que hasta la fecha... Si lo ha habido, no nos hemos enterado. Sí. O sea, nadie nos ha dicho que moleste esto o lo otro... No. Ya veremos a partir de ahora, que eran otros tiempos antes. Eso te iba a decir. Sí, claro. Eso justo te iba a comentar. Porque ahora parece que no se puede decir nada. Nos pueden llover hostias, pero vamos. No se puede decir nada. Y parece que hay hasta una especie de autocensura. Porque, hostia, vamos a decir eso, no vaya a ser que... ¿Sabes? Entonces... Pues ahora nuestro momento. Pero bueno. Por eso te digo. Incluso, también recordando, y fíjate que comentabas tú que igual ahora está más complicado ese tema... que antes igual se podían decir las cosas con un poquito más de tal, pero ya incluso hace bastantes, muchísimos años, Discípulos de Dioniso ya tuvo también sus problemas. Esto me suena. Aquí en Euskal Herria, en algunos ambientes, pues por ciertas letras, cuando luego ellos han hecho luego canciones de sexo, pero abiertas a todo tipo de relaciones y a todo tipo de tal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Nosotros también hacemos letras que no son siempre, o sea, no son concretamente siempre. Efectivamente, o sea, por eso que. Aparte que siempre son a la imaginación, o sea, no son tampoco nada ni por atacar ni por reír. Que simplemente... lo fácil es, parece que le. O sea, quedarse con lo tal y que no. Y no hacer un análisis general de lo que es el rollo que lleva la banda, ¿no? O, exacto, sí. Igual hay gente que ya está con la escopeta cargada, esperando sí, para decir. Para señalarte y para decir. Mira lo que ha dicho, mira lo que canta aquí, o mira lo. Hombre. Sociedad cuadriculada. No sé. Cuando... Pero ya te digo, nosotros, de momento, por suerte, hasta el momento, no hemos tenido ningún tipo de problema, al contrario. Con lo cual me alegro un montón. Al contrario, es verdad, cierto, ¿eh? Sí, al contrario. Por gente mí. Que más bien que se siente identificada. A eso porque... efectivamente, porque también, lógicamente, tenéis algunas canciones que vamos, que. Bueno. Sí, sí. Y ayer se pudo observar también una variedad dentro del público, ¿no? De público sí, de todo tipo. De todo tipo, todas las edades, que... todos los sí, géneros. Sí, es una cosa que también sí nos pasa, que no el público no es de un cliché determinado, siempre de unas... O sea, hay un poco diversidad, sobre sí, todo. Sí, sí, sí, de todo tipo. Vale, lo que traéis ahora entre manos que estabais comentando, de que bueno, que habrá nuevas canciones, que las hay ya de hecho, ¿no? Que las hay. Bueno, ayer hecho. Tocamos un tema nuevo, compuesto hace también unos meses, y la idea es ir introduciendo alguna más así de las nuevas, hasta que grabemos algo ya y presentarlo. ¿Vais a seguir en la misma, vais a seguir en la misma línea un poquito? ¿O va a haber algún cambio o algo así que pueda llamar la atención? Joder, pues esto no. Es la que nos gusta. No lo creo. Sí, no lo creo. Luego, sí. Hay que seguir igual. No sabemos hacer mucha cosa más. Pero porque tampoco tengo inquietud, o sea... No, es lo que nos gusta, lo que se nos da más o menos bien, vale. Creemos. Y... Bueno, tú, Poli, tuviste tus añitos con Playa Ángel, Ángel, ¿no? Sí, sí, ojo, que eso era fino, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, era otro estilo, pero un rock and roll también que se disfrutaba mucho y también estuvimos tocando bastante y bien, se disfrutó. Sí, sí. En tu caso, David, ¿tú has tocado en otras, has estado en otros proyectos, en otras historias? No, o... no. Siempre he sido un toracina. Ay, fiel a toque. Fiel. Claro que sí. Bueno, no se ha dado el caso y tampoco no he tenido la inquietud ni me ha hecho falta. Sí, tal vez yo cuando la primera vez que toracinas pues paramos y tal, sí que me apetecía más seguir tocando. Y como con Mario era un amigo nuestro que siempre íbamos juntos y demás... pues continuamos un poco la aventura tocando, montando el grupo este. En bueno, el cual también estaba Pau al principio. Bueno, pero él además, Poli tiene su cabeza nunca para, siempre está haciendo letras, componiendo y tal. Entonces, pues claro, si en ese momento nosotros estábamos parados y él tenía material, pues una manera ahora de... Que ahora ya estoy nervioso porque tengo como 20 canciones para hacer dos discos y no hay manera. Su cabeza no para. Sí, siempre hay gente que lo necesita más igual, pero bueno, también... Eso, hay que seguir un poquito el ritmo de... De un poco de todos, ¿no? Los que están involucrados en la banda, porque eso, cada uno tendrá sus cosas, sus ocupaciones y sus historias, pero bueno, que estéis ahí a estas alturas y que sigáis disfrutando y que sigáis haciendo cosas está bien, ¿no? Cada uno... Pues sí, la verdad que es otra parte gratificante que después de tantos años y que encima con los parones que ha habido, que vengas a tocar a Bilbao y te venga a ver gente y cante tus canciones es pues cojonudo, la verdad. Venga, vamos a... Motivador, sí. Motivador. Joder. Vamos a escuchar del segundo disco un temita, venga. Ah, bueno, sí, joder, que lo tengo aquí en el reproductor de CD. Es ahora que todo va por esto del ordenador, ya, joder, no es que... Mundo digital. Sí, sí, aquí había antes un plato, un giradiscos, aquí había un módulo con unas pletinas para las maquetas y tal, y ahora solo tenemos un reproductor de CD, espero que no me lo quiten. Vamos a escuchar, venga, ¿entiendes? Eso es, pues fíjate, esta buen es tema. Una... ¿Ya la tocamos? Claro, es así, sí. Y son de los temas más celebrados, ¿no? Y más... Es un tema que sí, sí. Claro que sí. Pues de, esta es del segundo disco, del disco Me Gusta Duro de Toracinas. Vamos a darle mecha. A ver si quiere. ¿No ves? El reproductor dice que no. Pues no, igual lo tenía que haber probado antes, ¿eh? Si no lo... Al final me va a dar la razón lo que estaba comentando y voy a tener que ir a pincharlo de... Del este, del... Es extraño porque los toracinas somos así también analógicos, digital. Ay, bueno, pues mira. Analógicos. Vamos a buscarlo aquí y luego... ¡Ahora! Pero esto ha empezado en el segundo 11. Vamos a darle para atrás a ver si ahora sí quiere desde el principio. ¿Ah? Si nos está escuchando un cigarro puro, despierta ya. Ahí le he dejado online. Bueno, venga, vamos a darle por aquí, que no salte el CD, ¿eh? Ahí estamos. Vale, bueno, pues temazo del segundo disco de Toracinas. Y bueno, chicos, si queréis comentamos alguna cosilla más. Tampoco os quiero entretener demasiado porque tenéis cosillas que hacer para ir para allá, tal, no sé qué. El lado así un poquito más... Sí, el lado este sacrificado. Pero bueno, luego que todo se compensa, ¿no? Sí, con... se intenta que se compense. En mayor o menor medida, pero se acaba compensando. Y eso que ya vosotros me comentabas tú, Jesús, que ya estáis más tranquilos, ¿no? La sí, edad también te va asentando edad, y tal, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, oye... Ahí lo dejo. Porque, claro, que cambian mucho las cosas, ¿no? Los tiempos aquellos, ¿no? Me acuerdo de ahí en el Morcilla Rock y hostia, todas estas Morcilla, historias. ¿No? Morcilla Rock también, mítico. Que eran... Joder, ¿cómo se ha...? Bueno, no se ha perdido del todo, ¿eh? Porque hay festivales así un poco... Que puede seguir un poco esa filosofía que tenía el Morcilla Rock. Todavía quedan algunos de esos. Y... y cómo se ha, no sé, han cambiado mucho las cosas, ¿no? En cierto modo. No sé cómo lo veis vosotros. En ese aspecto, sí. Porque no sé qué opináis de estos festivales masivos y donde la gente va más a figurar que a que por la música, ¿no? Ni idea, ¿no? Porque no, yo, no es no, que no soy festivalero. No usáis. O sea, nosotros hemos estado en alguna esquena, evidentemente, tal, pero. Pero no soy. Yo, bueno. Igual Pavo va un poco más, a lo mejor, pero tampoco te creas tú, ¿eh? No, pero es que bueno. Cosas medianitas, así. Exacto, no, pero festivales como el Morcilla, pues no dejan de ser festivales, pero era una cosa así más en petit comité, que ya era más pues que ibas por las bandas, por el colegueo y tal, no en plan festival grande, figurante y tal. Y esto igual sí se echa un poquito de menos. Creo yo, porque festivales así... Claro, son nivel... plazas buenas para los grupos como nosotros, sí. Evidentemente. ¿Cómo está ahora, por ejemplo, ahí en vuestra zona? Bueno, vosotros sois de Reus y tal, no sé, ¿cómo que me pasan por allí bandas internacionales, por ejemplo, o hay algún sitio donde...? Sí, ¿eh? Sí. Por la, en Tarragona hay una programación de conciertos y pasan bandas... La afluencia de público ya es otro tema. Sí. O sea que... Ya, es complicado, o sea, Reus concretamente, rock and roll cero. Y Tarragona, que sí que hay una pequeña parroquia y tal, van a algunos conciertos, pero igual no hay público suficiente como para bandas, para tantas... bandas nuevas, algo de movimiento, gente joven que... Está mal, ahí que, está mal. Sí. Que nosotros sepamos no lo no hay. No sabríamos decirte ahora, o sea... Habría que irse igual hasta ya, digamos, a Barcelona, ¿no? Sí. Que igual es... Pero que tampoco controlamos mucho. No, no controlamos mucho y que por lo que sabemos tampoco es que haya mucha escena ni mucho movimiento, por lo que sabemos, por lo que nos llega. Pueden salir bandas nuevas y demás, pero son bandas de gente de nuestra quinta más o menos que pues montan banda nueva con otro que tal. O reactivan la que ya tenían y demás, pero así sangre nueva, sangre fresca, como se suele decir. Igual los chavales igual más jóvenes que montan un grupo igual se mueven... en una escena más del hazlo tú mismo, de un circuito más do yourself y tal, ¿no? Sí. Y aparte yo creo que esto va con momentos concretos, con épocas, ¿no? Que surge bandas, pero a la vez surge también público. Es como una especie de... Y ahora como ¿no? se está hablando entonces... mucho con preocupación, ¿no? De que están cerrando salas aquí, allá, ¿no? Parece que un poco como que todo se... Bueno, no sé. Sí, es así. O que cierran o que cambian de ambiente, de dinámica, que dejan cada vez menos lugar al rock. No sé. La gente, mucha gente dice que la pandemia pues también ha dejado huella en el asunto y. Bueno, y el rock también creo que no es una cosa que triunfe entre la gente más joven. Me parece a mí que siempre hay evidentemente un público. Pero cada vez menos, es el mejor momento. Cada vez menos. Pero bueno, estas cosas son cíclicas. O queremos pensar que son cíclicas. Pues dentro de poco, pues igual hay otro momento, se alinean otra vez los astros y pues vuelve a crecer. No sé. Esperemos. Bueno, pues al fin y al cabo, los que estamos luciendo la calva en los conciertos, pues ahí vamos a estar casi, pues sí. Casi hasta que. Porque bueno, aquí, vuelva, aguante. Aquí mola. Pues al final mola y no mola, ¿no? Porque así también gustaría que viniese, que se incorporara público joven, que alguno hay, pero al final sí que te quedas como que ya somos como una gran familia, ¿no? En todas las ciudades. Aquí en Bilbao, pues al final sí, siempre estamos prácticamente los mismos, ¿no? Un poquito con diferencias, porque igual unos se mueven más a un tipo de bandas y otros, o tipo de estilos, y otros se mueven más a otros, pero luego yo creo que hay como una comunidad. Sí, porque proporcionalmente, ¿no? O sea, los habitantes que tienen Bilbao con los que hay en Tarragona no tienen nada que ver, claro. Luego realmente los conciertos a nosotros vendrán los mismos aquí que en Tarragona, o sea, de público, me refiero que es una cosa a nivel general. Sí. Luego, la afluencia público ha bajado, está claro. Pasará como, también hablamos de esto recientemente, como pasa aquí. Que, bueno, supongo que en todos los lados, que cuando vinieron Lucifer estaba eso un día entre semana llenísimo, o sea, ahí estaba todo Dios, y yo decía, pero lo ¿dónde se mete esta? Sí, yo no digo que no se lo merezcan, pero ¿dónde se mete toda esta gente? Exacto. Que ama tanto el rock and roll. Sí, tan... Cuando ahí vienen otras bandas más pequeñas, incluso bandas internacionales que son buenísimas, pero no tienen el renombre, entonces realmente hay interés o... Pues ahí está. O la gente ya quiere ir a lo hecho y no hay, no sé, por eso digo que, bueno. Bueno, sí, hay bandas que crean más expectación o por lo que sea y ahí se junta un poco todo, o 10 concretos, y luego el resto pues pasa lo que pasó. Bueno, pues nada, y chicos, bueno, no os voy a entretener más. Yo me alegro un montón de que sigáis en activo, de que sigáis además con idea de seguir sacando alguna cosa nueva, uh-huh, y tocando en directo, que es donde realmente sí, ya se, es lo que ahora nos apetece y lo que vamos a hacer. Claro. Ya se comprobó ayer, ¿no?, lo bien que lo pasó la gente. Así que, ¿cuándo creéis que puede haber una nueva grabación? O sea, todavía a corto plazo, medio, largo. No, a medio plazo yo creo que puede haber alguna grabación, aunque sea un... Lo que no sabemos, bueno, ya se verá, sí. Puede ser que no sea un disco largo de entrada, aunque material hay para ello, pero es encontrar el tiempo y tal, pero igual sí. Todo parece que... Yo creo que sacaremos primero un... Algo. 7 pulgadas o un EP. Sí, algo así, unos 4 temas. Así. Ajá. Y con eso ya nos da para hacer otra gira, o sea que... Bien, claro que sí. Oye, muchísimas gracias, es que ricasco, y que nos volvamos a encontrar placer, pronto, tío. Si no es aquí en la radio, seguro que en directo, vamos, yo ya sabéis que soy fiel. Si no, un placer. Sí, bueno, pues, y un saludo también al bajista Cigarro Puro. Cigarro Puro. Que ya te traeremos en otra ocasión, compañero. En solitario. Sí, me está hablando por el pinganillo, ¿no? Muchas gracias y vale, suerte con lo de hoy, con todo lo que venga. Y nada, yo me despido también hasta supongo que la próxima semana estaré por aquí de nuevo. No sé si con grupo invitado o no, pero siempre con buen rock and roll y buenas energías. Nos vamos con esto, se titula Chulos.